VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Feliz lunes, les saluda Noelia Alfaro y en VN Noticias esta es la información. Desde este domingo 28 de febrero, la población de Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia y alrededores tendrán una nueva opción para adquirir productos naturales, vegetarianos y orgánicos. Se trata de la feria La Carreta Verde, que tuvo su primera edición ayer domingo. La iniciativa del joven cocinero José Castillo convocó a productoras y productores de alimentos, plantas, productos de cuidado personal y diseño, entre otros. Quería surgir también, quería crear mi propia marca de pastas, que quería dar a impulsar. Me puse a pensar cómo hacer y cuesta un montón, o sea, el mercado local es muy, muy difícil de que se explote, que la gente tenga un lugar y que diga, ok, yo quiero comprar eso porque es nacional. Nació la idea, yo dije, voy a hacer una comunidad donde podamos pequeños productores comenzar a crecer y generar una conciencia de que nosotros como personas, como costarricenses, tenemos también la capacidad de crear nuestras propias marcas. Empecé a pensar en la idea de la carreta verde, de conseguir productores y generar la feria para ayudar a otra gente que esté en la misma posición que yo. Dando énfasis en la importancia de consumir productos locales y elaborados en armonía con la tierra, la Carreta Verde tendrá su próxima edición el domingo 20 de marzo y su creador, José Castillo, proyecta que pronto se convierta en un espacio mensual o quincenal. VN Noticias. Continúa la campaña a favor de la aprobación del proyecto 18298 contra el maltrato animal. De aprobarse este proyecto, se convertiría en una ley que establece penas de cárcel contra quienes envenenen, torturen o lesionen animales, entre otras medidas de protección. Este jueves podría llegarse a un texto de consenso que permita la aprobación de esta iniciativa. En redes sociales y medios electrónicos se desarrolla una campaña contra la ley actual sobre protección animal que permite que los actos de maltrato y crueldad queden impunes. Búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Esta fue la información en VN Noticias. Gracias por su sintonía. Le acompañó Noelia Alfaro. Hasta pronto. VN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.